El siguiente programa es de contenido I, informativo, F, formativo, educativo, cultural y clasificación A, apta para todo público. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo. Que descubras la serenidad y tranquilidad en un mundo imposible muchas veces de entenderlo. Que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado te den el poder de caminar por la vida enfrentando cada situación con optimismo y valor. Que descubras suficiente bondad en otros para creer en un mundo de paz. Que una palabra generosa, un abrazo, una sonrisa sean tuyos todos los días de tu vida. Y que puedas dar estos regalos tanto como recibirlos. Recuerda el sol aún en medio de la tormenta, esto es importante. Enseña amor a aquellos que odian y deja que ese amor te fortalezca. No te preocupes demasiado por lo material. Valoriza más la bondad y la generosidad que habita en tu corazón. Que encuentres tiempo cada día para apreciar la belleza y el amor que te rodea. Que veas un futuro lleno de posibilidades. Que encuentres suficiente fortaleza en tu interior para determinar por ti mismo tu valor. Y no dependas de la opinión de otros para reconocer las habilidades que tú tienes, que eso es fundamental para la vida entera. Así empezamos nuestro programa, queridos amigos y amigas. Les saludamos todos quienes hacemos la Fundación Teléfono Amigo, esta organización humanitaria con 31 años de vida institucional. Este 15 de agosto precisamente estuvimos de cumpleaños, hemos cumplido un año más de vida institucional, cuyo objetivo específico es mantener unas líneas de contención emocional que se llaman todos los días del año, entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Usted nos puede llamar si usted está pasando de pronto una crisis emocional, de pronto una crisis de cambio, de periodo, de desarrollo, que esto normalmente sucede en la vida de las personas, de pronto un divorcio mal atravesado, se encuentra solo en casa, no tiene con quién conversar, tiene allí entre pecho y espada una aflicción, un dolor, una angustia, pues para eso y muchas más otras vicisitudes que tenemos los seres humanos, para eso estamos. Los voluntarios de la Fundación Teléfono Amigo le atienden todos los días del año, entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Por favor, anótese, estos son los números de teléfono a los que usted nos puede llamar. 290-6060 o el 290-6030 en la ciudad de Quito. Tenemos una oficina en la ciudad de Ambato, nos puede llamar al 032-822-225. Y también tenemos habilitado unas líneas de teléfono celulares con este mismo fin. Una línea de Claro, 0980-78-2356. Una línea de Movistar, 0995-27822. Y una línea de la CNT, 0964-76875. Todas estas líneas están siempre disponibles para que usted nos pueda llamar. Recuerde que esa llamada que usted nos hace es absolutamente gratuita, anónima. Usted no requiere mencionar quién es, no le vamos a preguntar ningún dato personal, y por sobre todas las cosas es una llamada absolutamente confidencial. La historia de vida que usted nos cuenta queda allí entre usted y la persona a la que la atiende, el voluntario o la voluntaria, en un total secreto de confesión, hermetismo absoluto, de tal forma que usted tiene allí la tranquilidad de contarnos todo lo que usted quiera durante todo el tiempo que desee estar con nosotros acompañado. A esto nos dedicamos todos los días del año. Estos 31 años de vida institucional han sido dedicados a esto. Por tanto, tenemos ya varias historias, reflexiones, experiencias que nos permiten saber cómo manejar esta, la angustia de las personas cuando están atravesando un momento difícil. A todos nos pasa. En algún momento de la vida requerimos simplemente a alguien que nos escuche. No necesitamos que nos aconseje. Nosotros no le vamos a aconsejar, no le vamos a decir qué hacer, pues sabemos que usted perfectamente es capaz de resolver sus problemas. Sí vamos a acompañarle, sí vamos a estar con usted todo el tiempo que usted requiera en esa conversación que quiera mantener con nosotros. A esto nos dedicamos, amigos y amigas. Gracias a ustedes por acompañarnos todos los días del año en este ejercicio de comunicación responsable a través de estas emisoras que hacen cadena de nuestro programa La Hora del Teléfono Amigo. Allí, a esas 18 provincias del país, mi cordial saludo. Y aquí estamos nuevamente, pues, haciendo este nuestro programa de las tardes. Y el día de hoy tenemos un invitado especial para conversar un tema también muy delicado. Se trata de un funcionario de la Secretaría de Salud del municipio capitalino de Quito. Se trata del psicólogo Leonardo Goicoechea. Él nos visita esta tarde de hoy. Con él vamos a conversar, vamos a pasar una tarde interesante conociendo todos aquellos planes en los cuales se encuentra trabajando la municipalidad para este tema de la prevención de adicciones, que ha sido un tema que está tratando ahora mismo con mucho empeño la alcaldía de la ciudad de Quito. Así es que le damos la muy más cordial bienvenida. Licenciado, muy buenas tardes, un gusto tenerlo acá. Gracias por venir. Muy buenas tardes, igual gracias a ustedes por la invitación. Y conmigo se encuentra también María Isabel Chávez, ella es parte del grupo de la Fundación Teléfono Amigo. Con ella estamos haciendo esta transmisión, este programa y algunos otros adicionales en la semana. Mi querida María Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Gracias por aceptar la invitación, Leonardo. Gracias por tenerte por aquí. Muy gentil. Y bueno, con él entonces vamos a desarrollar este tema, la prevención de las adicciones. Y para ponernos en contexto, yo les quiero contar algunos datos importantes, pero quiero empezar con una historia que nos cuenta un jovencito de 17 años de edad, cuyo nombre por obvias razones no lo vamos a mencionar, pero es simplemente como un seudónimo. Javier tiene 17 años, es la quinta vez que ingresa al Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. Esta es una institución en la ciudad de Quito. Él empezó a consumir alcohol y drogas desde cuando tenía 14 años de edad. Este joven ingresó al instituto en esta última ocasión hace 3 meses y él nos dice que esta vez se dio contra el suelo, lo que lo motivó a pedir ayuda a su madre. Menciona que se decía a sí mismo estar cansado de esta vida y recuerda que la primera vez que consumió drogas lo hizo con un compañero de colegio. Él manifiesta que en los colegios e instituciones públicas dicen lo perjudicial que son las drogas, pero también señala que existe una contradicción. Al momento de probar algún tipo de sustancia, todo cambia, nos cuenta. Hasta los problemas en casa o el colegio se solucionan. De ahí la necesidad de seguir consumiendo. Pero la realidad es que en un plazo de 1 o 3 años, te das cuenta de que este es un pozo sin salida, nos cuenta este joven Javier. Por causa de su adicción, el adolescente no terminó sus estudios de bachillerato. También nos indica que las primeras 4 veces que ingresó a este centro de rehabilitación no se sentía seguro de estar en el lugar adecuado y se marchaba. Ahora quiere que las cosas sean distintas. Sus sueños son concluir sus estudios que fueron truncados por estos problemas de adicciones y tiene muchos sueños más que contarnos. Esta es una de las tantas historias que podemos conocer, que ustedes seguramente en casa tendrán algún antecedente de lo que sucede con nuestros jóvenes en el país y en el mundo. Y otros antecedentes también importantes de comentarles. El primero, el producto de una investigación a 36.000 estudiantes de colegios en todo el país, se determinó que el 12.6%, esto es más o menos unos 4.500 estudiantes, entre 12 y 17 años consumieron sustancias prohibidas, algún tipo de narcóticos. Esta encuesta se hizo en el año 2015. En su momento, según la Secretaría Técnica de Drogas, la CETES reveló que la edad de inicio al consumo de drogas se ubica en los 14 años de edad ahora en el país. Un tercer dato, una publicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, revela que el 48% de los adolescentes afirman que hay drogas en los alrededores de sus centros educativos. Datos del Ministerio de Salud indican que 250.000 personas en el país tendrán problemas o tendrían problemas con el consumo de drogas. Esta cifra fue recogida por la atención que se reciben en los 480 centros ambulatorios que hay a nivel país que están bajo la administración del Ministerio de Salud. En el año 2017, para ese entonces, la Secretaría Técnica de Drogas hacía mención de la Gran Acuerdo Nacional que estaba liderado por la Presidencia de la República, convocando a autoridades y principalmente a las familias, a los padres de los jóvenes para trabajar en prevención. Y una última cifra, esta la menciona uno de los, el principal funcionario de la Alcaldía de Quito, el doctor Diego Riofrío. Las cifras están compartidas en una entrevista que se concedió a un diario capitalino, donde nos sitúa al Ecuador en el cuarto lugar del consumo de marihuana después de Colombia, Uruguay y Brasil. Esta es la realidad de lo que está sucediendo en el país hoy precisamente con estos problemas del consumo de drogas. Y en este contexto tenemos la noticia, tenemos el conocimiento de que la Alcaldía de Quito ha estructurado una parte de una nueva división. Ahora nos van a aclarar, pues se está trabajando en un planteamiento, en un programa de prevención de adicciones. Y este es precisamente el motivo por el cual se encuentra con nosotros un funcionario de la Alcaldía, de la Secretaría de Salud del municipio. Estos antecedentes, estimado licenciado Goicochea, para ponernos en contexto de lo que quisiéramos conversar con usted, porque efectivamente, si esta es la cruel realidad del país, de la ciudad, de la cantidad de consumo que hay, con estos datos y con esta corta historia de tantas que existen, dan cuenta que la dimensión que tiene el consumo de drogas en el país es tremendamente complicado. ¿Y cuál es entonces el planteamiento del Distrito Metropolitano de Quito ha definido para hacer frente a estos problemas de adicciones? Empecemos por ahí, por favor. Frente a los problemas complejos, frente a las dificultades grandes como las estaba mencionando, tenemos que a su vez plantearnos respuestas de la misma altura, respuestas que sean a su vez complejas, que no sean inmediatas, que no solo respondan a una población o a una edad de población, sino a nivel intergeneracional, y también que puedan ser a largo plazo, que puedan ir más allá de un periodo de una alcaldía o de un gobierno, que no sean de ciclo corto como tiende a pasar en países de la región, sino que sean políticas de Estado y que en ese sentido puedan dar respuesta a estos fenómenos sociales, socioeconómicos, que usted de cierta manera los ha mencionado en parte, teniendo en cuenta que tenemos otras dificultades que hay que considerarlas. Sí, efectivamente es esto. Ahora, entendemos que justo en esta versión de lo que usted menciona, la alcaldía ha tomado en cuenta todos estos antecedentes de los que habrá estudiado y tiene un planteamiento para la ciudad, para los ciudadanos. ¿Cuál es este? Sí, justamente la alcaldía del doctor Jorge Yunda ha asumido este reto de dar respuesta a la problemática. Y en este sentido se está diseñando el Sistema Integral de Prevención de Adicciones del Distrito Metropolitano de Quito, que en tanto es un sistema integral, busca abordar en distintos sectores la problemática, en el sector de la comunidad educativa, es decir, a padres, estudiantes y a la misma institución, psicólogos, docentes, profesores, área administrativa, y asimismo al ámbito comunitario, donde también es importante el abordaje, y en el ámbito no solo de la prevención, en estos dos anteriores, de la comunidad educativa y de la comunidad más ampliada, sino ya de un abordaje de tratamiento, donde la persona ya no requiere de un abordaje de cierta manera preventivo, sino el abordaje tiene que ser más intensivo. Entonces ha planteado esas dos áreas generales amplias, tanto de la prevención como del tratamiento ambulatorio. Hablemos un poco del tema de adicciones, porque cuando hablamos de adicciones hay montones de posibilidades de enfocarnos en estos problemas que existen en la sociedad. Pero precisamente ustedes como alcaldía, en los estudios, en la línea base, en la investigación previa, ¿qué están definiendo como el gran campo de las adicciones al que se quiere llegar? Bueno, entendiendo las adicciones como un comportamiento. Ajá. Como un comportamiento que digamos, se ha enfocado en la primacía de este comportamiento es el uso de las sustancias. Uh-huh. Que podría también llamarse el uso de otro tipo de sustancias, bueno, no tanto de sustancias, llamemos del juego, podría ser, o de otro tipo de adicciones. Lo que quiero destacar es que las adicciones no solo se dan a las sustancias, sino pueden darse a otro tipo de situaciones que viven las personas. Entonces, las personas pueden ser susceptibles a que distintas áreas de su vida se puedan transformar en algo repetitivo, y tan repetitivo que genere una dependencia, y en tanto es una dependencia, las otras dimensiones y otras áreas de la vida se ven más apartadas en un nivel secundario, en un nivel terciario, y eso es lo que se destaca en la conducta de la persona que tiene este comportamiento adictivo, que puede ser tanto a la sustancia, como decía, o a otro tipo de situaciones de la misma vida. Se puede hablar hasta de la adicción al juego, de la adicción a la comida, a los teléfonos celulares, uh-huh, al trabajo. Entonces es algo paradojal. Y a la vez es algo muy particular de cada uno, porque no toda persona que usa el celular genera la dependencia, pero habrá personas que lo generan. Entonces hay que investigar, hay que analizar, no hay que abordarlo de una manera muy inmediata, como decía al inicio, de una manera muy a primera vista, a primera impresión, porque tendemos a equivocarnos. Entonces aquí deberíamos diferenciar los términos entre uso, consumo y abuso, que vendría a ser la parte como preventiva y la parte ya, como lo dijiste, Leonardo, para el tratamiento de adicciones. Sí, exactamente. Podríamos hablar de un consumo exploratorio, un consumo inicial, que nos puede pasar en un contexto social, cultural, familiarmente aceptado, pero podremos rebasar una barrera, que es una barrera muy muy muy tenue, ya para un ciclo, de entrar en un ciclo de la adicción, que podríamos clasificarlo en dos áreas grandes, en un comportamiento impulsivo, en donde uno tiene una tensión y el uso de la sustancia viene a dar un cierto alivio, un cierto placer. Pero después esa conducta impulsiva puede llegar a una conducta compulsiva, en donde ya no antecede la tensión, sino antecede una ansiedad y un estrés. Y el efecto de la sustancia no es ya el placer, sino nada más la reducción de esa ansiedad, de la reducción de ese estrés. Bueno, están definidos entonces por la alcaldía, me decía, dos áreas específicas, lo que significaría el trabajar con la comunidad educativa y la comunidad en general, y el trabajar con aquellas personas que ya tienen alguna dependencia, alguna adicción y que requieren tratamiento. Esas son las dos grandes áreas que se menciona. Hay una tercera, le planteo la curiosidad, respecto a promoción de salud. ¿Qué tiene que ver esto de solo trabajar en la prevención, o la promoción es parte de la prevención? Podría ser parte de la prevención. Uh-huh. Sí, no se desliga la promoción. Depende cómo se la clasifique. Yeah. A veces podemos caer en tecnicismos o buscar conceptualizar y perder la parte como principal, que es atender a las personas. Uh-huh. Pero es bienvenida la aclaración. Se trabaja junto con la promoción y la prevención, yeah, en donde buscamos promover, fortalecer los factores de protección, uh-huh, que permiten a las personas tomar mejores decisiones y frente a las oportunidades de ofrecimiento, frente a los distintos situaciones o factores de riesgo, poder afrontarlos de la mejor manera. Uh-huh. Digo esto porque estamos claros que el fenómeno de las drogas, de la adicción a este tipo de drogas es efectivamente impactante en la sociedad y es probablemente el que más preocupa o el que más visible está a la sociedad. Pero hay otra que en el largo plazo puede ser tan letal o peor, como es, por ejemplo, la adicción al azúcar. Las grandes cantidades de niños y de jovencitos en nivel de obesidad, de riesgo completo en su salud, y que tiene evidentemente entonces impacto enorme en las grandes poblaciones. Esto no se aprecia como urgente, pero en el largo plazo probablemente puede ser incluso mucho más crítico que el que estamos mencionando. Y allí entonces va esta versión de la promoción de la salud, del estilo de vida que necesitamos todos los ecuatorianos, los quiteños, ahora que estamos empeñados en hacer esto. ¿Esto contempla el programa en el que se está trabajando? Qué importante lo que usted está puntualizando. Y es un área que a veces se la desconoce de la promoción de la salud. Uh-huh. De definirla brevemente, la promoción de la salud es la estrategia que busca abordar los determinantes sociales, los determinantes ambientales de la salud. Yeah. Entonces ahí nos encontramos con distintos factores sociales, uh-huh, distintos factores culturales que hacen que las personas puedan ir reduciendo su calidad de vida. Entonces nos ponemos en la situación en la que en nuestro medio social en el que vivimos, ¿qué nos ofrece nuestro medio social? Bien. ¿Qué oportunidades nos ofrece? En este caso, con respecto a la alimentación, uh-huh, ¿qué tipo de alimentación es la que nos ofrece? ¿Qué es lo que se promociona a través de los medios de comunicación, impresos, digitales, televisivos? Entonces, finalmente, a la persona se la enfrenta con ese tipo de, digamos, de bombardeo, y es complejo tomar decisiones acertadas, decisiones adecuadas, en donde uno pueda reducir el riesgo para su salud. Entonces es un complejo de circunstancias en donde también tiene que ver la persona, no solo es responsabilidad o cuestión del ámbito social y cultural, sino la persona tiene esa habilidad, esa capacidad de tomar decisiones y plantearse qué decide, qué quiere para su vida, para su futuro, tomando en cuenta que para nosotros alcanzar ciertas metas que nosotros nos planteamos, hay que renunciar a ciertos aspectos de nuestra vida. Puede ser que haya cosas que nos guste hacerlas, pero no todo lo que nos gusta nos va a hacer sentir bien. Uh-huh. Puede ser que me guste servirme esas cucharadas de azúcar en mi bebida o servirme distintas bebidas azucaradas, pero a la larga me puede generar un problema de salud. Uh-huh. Entonces uno al momento de tomar una decisión en un sentido de renunciar a ciertos placeres momentáneos o a ciertos placeres pasajeros, uno como recompensa cada vez más se va acercando a ese placer más a largo plazo, más duradero. La salud, cuidado de la salud. Bueno, entiendo entonces que el programa que usted nos va a plantear ahora incluye el tema de la promoción de la salud, del manejo de un mejor estilo de vida para los ciudadanos. Sí, ahora, precisamente con respecto a la promoción de la salud, ajá, nosotros en el municipio contamos con una dirección, ya, de promoción, prevención y vigilancia de la salud, ajá, en donde, además de desarrollar lineamientos y políticas, A nivel central, a nivel de la Secretaría de Salud, a través de las administraciones zonales, se ejecutan, se operativizan los distintos programas y proyectos dirigidos a las distintas poblaciones. En este caso, el Sistema Integral de Prevención de Adicciones de Quito se especializa más al componente y a los fenómenos que responden al fenómeno socioeconómico de las drogas. Las drogas. Ok, hablemos del tema de las drogas. Entonces, mi inquietud está en la versión de entender cuál es la línea base, cuál es el concepto que tiene ahora en esta nueva administración la alcaldía del problema del consumo de drogas en Quito. ¿Cuál es ese diagnóstico que hay? Bueno, el diagnóstico que hay cierto diagnóstico, digamos, algo así como parcial, en donde a través de esta dirección que le mencionaba de promoción y prevención y a través de nuestras unidades metropolitanas de salud, nosotros podemos ir aclarando el panorama dentro de la oscuridad de los datos. De ahí que uno de los componentes del sistema integral es el Observatorio Metropolitano de Drogas. Que se está conformando. Así es, justamente. Esto es como algo que va de la mano de las respuestas a nivel político. ¿Cuál es el rol del observatorio? El rol del observatorio es generar conocimiento. Investigación. Exactamente, es investigar, porque el fenómeno socioeconómico de las drogas responde, y voy a poner un ejemplo para que los radioescuchas puedan entender este a veces término un poco complejo, un poco raro de lo que es un fenómeno. Y bueno, yo me remito a mis clases de ciencias naturales cuando me hablaban de los fenómenos naturales. Y por ejemplo, uno de ellos es la lluvia. Entonces nosotros podemos ver la lluvia como un fenómeno natural, pero tenemos que pensar qué es lo que lo está generando, qué es lo que lo está provocando. Entonces nosotros vamos a entender, después de haber analizado, después de haber investigado, y de ahí la importancia del observatorio, en descubrir qué es lo que está generando. En el caso del que estamos hablando, qué es lo que genera el uso y consumo de drogas. En el caso de la lluvia hay que pensar en una extensión de agua que por efecto de la radiación solar, del calor, se empieza a evaporar, se condensa, se forman las nubes. Las nubes se llenan de cargas positivas y negativas y se chocan y se produce la lluvia. Pero todo ese proceso no se lo puede ver de manera inicial, entonces hay que investigarlo. Entonces, de las investigaciones que nosotros tenemos con respecto al uso de sustancias, lo que lo genera son distintos factores que lo podemos generalizar en este momento, pero como decía antes, hay que entenderlo caso por caso. Al punto al que voy es que la convivencia familiar, la relación familiar es un factor muy importante en el inicio de las sustancias. Además, el ofrecimiento de las sustancias de los compañeros o compañeras de un adolescente es un factor importante de inicio de consumo. Entonces estaríamos hablando de los factores de riesgos que están nuestros adolescentes prestos en la vida cotidiana, sea en su entorno, sea por parte de la familia, sea por parte de la escuela, por parte de la comunidad. Y es por eso que inclusive en el modelo habla de que va a ser un modelo integrativo e integral. Así es. Cuando nosotros hablamos de prevención, la prevención es una preparación. Entonces uno debe saber prepararse para qué. Entonces, en la prevención uno busca prevenir, digamos, un problema. Y uno debe conocer qué es lo que está provocando, qué es lo que está generando ese problema. Y eso en el campo de las adicciones los llamamos factores de riesgo. Y su contrario, los factores de protección, que buscan que las personas puedan vivir su vida de una manera con una cierta calidad de vida. Entonces, de ahí el observatorio es un componente bien importante, no solo para conocer la realidad de la comunidad en la que estamos viviendo, no solo para conocer la realidad que viven los estudiantes, sino también para ir evaluando el sistema que estamos planteando, que estamos diseñando, evaluar las estrategias de prevención que hablábamos, evaluar los centros de tratamiento ambulatorio que se piensan abrir, irnos midiendo nosotros también para, a través de la evaluación, poder hacer ajustes, sí, como en cualquier otro programa, pero que en los programas tienden a olvidarse este componente de la evaluación, del seguimiento. Suelen invertirse, suelen ejecutarse, pero no se sabe a largo plazo qué pasó. Lo que hablábamos antes también de la política, hay veces que el eje, el enfoque de interés político, económico, tiende a funcionar por cuestiones coyunturales. De ahí que es un reto para la actual alcaldía liderar este programa en un sentido intergeneracional, en un sentido a largo plazo, y que la ciudadanía también sienta que recibe un beneficio, para que también pueda respaldar a estos programas, para que también pueda participar, sería la palabra, ¿no? Porque también esto es que la sociedad, la comunidad también participe de este modelo, que no solo es asunto o responsabilidad de la alcaldía, sino que también es una responsabilidad no solo de los padres, no solo de los docentes, de las escuelas, sino también de la comunidad entera. Por supuesto, es necesario que dentro de la comunidad, la principal estrategia es la participación, es que a través de la misma participación se vayan desarrollando las estrategias, las acciones. Uno en el ámbito comunitario se convierte en un mediador, pero realmente lo que me refería es que si ellos sienten que esos programas les beneficia a ellos, como padres de familia, como adolescentes, si hay algún cambio que se va a hacer en esos programas y ellos lo sienten como positivos, entonces que busquen también defender esas alternativas, esas opciones que ellos sienten que son adecuadas, que son sentidas, que llegan a responder a sus requerimientos, a sus necesidades. Muy bien. Bueno, se ha terminado nuestra primera media hora de transmisión. Vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos con mucho más para seguir conversando con el representante del municipio, el licenciado Goynecochea, con quien estamos dialogando sobre este programa de prevención de drogas que la municipalidad está poniendo en marcha ya precisamente en estos mismos momentos. Volvemos con mucho más de este tema. Regresamos, amigos. Inicio de espacio publicitario. Kunun pachapi chaimu michayana kanchi sumaj kausain. En los medios comunitarios escucha el idioma quichua, el que hablan miles de ecuatorianas y ecuatorianos en sierra, costa, Amazonía y Galápagos. En los medios comunitarios se escucha la nacionalidad agua, a la chachi, la épera, la sáchila y a los pueblos de la costa ecuatoriana. Se escucha a la nacionalidad shuar, la achuar, la aicofán, la siecopay, la siona, la huaorani, la sibias, la andua y la zápara en la Amazonía ecuatoriana. Ecuador plurinacional. Medios de comunicación plurinacionales. ¿Estás solo en casa? ¿Te sientes triste, deprimido? Ahora tienes compañía. Te invitamos a que llames a teléfono amigo al 290-6060 o al 290-6030 y allí vamos a atenderte, te vamos a hacer compañía. Vamos a pasar un tiempo juntos en el teléfono. Llámanos, atendemos todos los días del año, desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Te esperamos. No sufras solo. CORAPE, Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. CORAPE. Medios inclusivos y educativos. CORAPE. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. CORAPE. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. espacio publicitario. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Aquí les saludamos todos quienes hacemos la Fundación Teléfono Amigo. Recuerden nuestros teléfonos 290-6060 o el 290-6030 en la ciudad de Quito. Tenemos una oficina en Ambato, 032-822-225, son los números de allá. Un número de celular, 0980-782356. Estas líneas siempre están disponibles de 9 de la mañana a las 11 de la noche. Si usted requiere estar acompañado, si usted requiere, de pronto también le podemos facilitar la primera cita con un especialista, un psicólogo, un psicoterapeuta, para que tengas tu primera cita de ese encuentro con un especialista de la salud emocional, para que usted empiece a curar esas heridas emocionales. Parte importante, la salud emocional como la salud física. Y bueno, nuestro invitado, el licenciado Goicochea, del municipio capitalino, de la Secretaría de Salud, y él está hablando con nosotros respecto al tema de este planteamiento, de este programa de prevención que la alcaldía nueva en nuestra ciudad está empezando a trabajarse. Yo quisiera ir concretando algunos temas en esta segunda parte de la entrevista para entender cuál es ese plan que ustedes ya empiezan a desarrollar. Prevención dividida en estos dos aspectos que usted ha mencionado. Hablemos entonces en esta primera parte de cómo llegar a los jovencitos, esta dinámica de información con la que van a llegar, esta parte educativa que están planteando a la comunidad. ¿Cuáles entonces son las primeras actividades en las que ustedes van ya inmediatamente a trabajar? Bueno, a nivel educativo nosotros nos planteamos llegar a no solo a los adolescentes. Es importante destacar que si yo trabajo únicamente con el adolescente, queda de lado quien educa al adolescente. Uh-huh. Que en este caso el educador principal es el padre y madre de familia. Entonces, la evidencia nos indica que los programas dirigidos únicamente a la adolescencia tienen un cierto éxito, un éxito, digamos, mediano-bajo, pero cuando uno involucra a la familia, a los padres y madres de familia, tiene un impacto mucho más superior, o sea, mucho más integral, completo, ¿no? Hay una mayor reducción en el uso de sustancias. Okay. ¿Y cuál es el planteamiento para llegar entonces a ese gran grupo de personas? Lo que nosotros planteamos para trabajar tanto con los adolescentes como con los padres de familia es desarrollar ciertas destrezas en ellos. ¿Estos son los factores de protección que usted mencionaba? Sí, justamente los factores de protección y los factores de riesgo. Podría mencionar cuatro de ellos como para dar una información a la ciudadanía. Con respecto a los adolescentes, ciertos rasgos en el adolescente como son la ansiedad, pensamientos negativos, la impulsividad que hablábamos antes, uh-huh, y actitudes de riesgo son ciertos rasgos de la personalidad que, dependiendo del nivel de la presencia que estén en el adolescente, pueden requerir un abordaje o más intensivo o menos intensivo. Entonces, las distintas habilidades que vamos a desarrollar en los adolescentes les permiten a ellos afrontar no solo el ofrecimiento de las sustancias, no solo dar unas respuestas asertivas frente al uso de sustancias, sino a distintos tipos o a situaciones que ellos viven diario a diario, como pueden ser temas de la sexualidad, temas relacionados a la violencia, al acoso escolar, distintos temas que las habilidades van a poder permitir generar estas destrezas que van a contribuir a mejorar su convivencia. ¿Estas destrezas, esta potencialización de estas destrezas, se lo va a hacer en los centros educativos? Sí, se lo va a hacer en los centros educativos en coordinación con la Secretaría de Educación y estamos pensando en iniciar con un cierto pilotaje, establecer una muestra. plantearnos una metodología que tenga una validez científica, que tenga una evidencia científica. Uh-huh. Hay programas que se han implementado en otros países y que nosotros estamos gestionando la posibilidad de que también las tengamos nosotros a disposición para poderlos implementar de la mejor manera, pero siempre tomando en cuenta a la comunidad educativa. Ahora, ¿cómo se beneficia a aquellos jóvenes que no son parte del sistema educativo municipal? ¿Cómo llegar a ellos? Bueno, como los adolescentes que no son parte, digamos, de las unidades metropolitanas de salud, pueden beneficiarse a través de otros servicios que nosotros ofrecemos, que son las casas Somos, que están distribuidas en el Distrito Metropolitano de Quito. Uh-huh. Y donde se realizan distintas actividades que son generadas, que son ofrecidas en base a los requerimientos de la misma población, que no solo están abiertos para niños o adolescentes, sino también para adultos o adultos mayores. Entonces es a través de estas unidades donde se puede llegar a la gran población. Sí, a la gran población que no está, digamos, institucionalizada en las unidades educativas municipales. Ahora, hablemos del tema de estos centros terapéuticos. En la ciudad de Guayaquil, hace muy pocas semanas atrás, se acaba de inaugurar unos centros móviles de tratamiento ambulatorio. Y esto sonó interesante a nivel del país al mirar que se están construyendo algunas alternativas respecto a cómo tratar este problema, ¿no? Esto es un problema básicamente de aquellas personas que ya tienen adicción comprobada, la que están sufriendo ellos. Los procesos de rehabilitación son normalmente muy caros, muy onerosos y con muy pocas posibilidades de encontrar centros verdaderamente adecuados para ello. La alcaldía de Guayaquil, recién hace unas semanas atrás, pone a disposición la primera clínica móvil del municipio en la que se tratarán a personas con adicciones a las drogas. ¿Este es el equivalente a los centros terapéuticos que plantea la ciudad de Quito? ¿Se parecen? ¿Son iguales? ¿Cuál es el aprendizaje para nosotros? Bueno, es otra modalidad de tratamiento. Uh-huh. Las conductas o los fenómenos adictivos nos ponen a innovar a los profesionales, porque no es un paciente clásico que tal vez le duele la cabeza o le duele el estómago y acude al servicio, sino tiene otro cuadro, otros síntomas, otros factores que lo hacen diferente, y de ahí el reto de innovar al profesional y a los tratamientos que se ofrecen a los pacientes. Uh-huh. Que en este caso deben ser diversos, y no solamente los clásicos como los intramurales, sino también los extramurales, en donde uno se dirige a trabajar en la comunidad, en el ámbito comunitario, y el ámbito comunitario permite convertirse en un mediador, en un nexo. Uh-huh. para una intervención in situ dentro de la comunidad, pero también para personas que están interesados voluntariamente en acceder a los servicios ambulatorios, tengan esta estrategia extramural en donde se pueda sensibilizar, donde se pueda acompañar a las personas, y que se le pueda también dar otro tratamiento, digamos, intramural en un centro de tratamiento. Santiago, lo que yo entiendo con esto de que está pasando en Guayaquil, no sé si es que tú me puedes sacar de esa duda, Leonardo, lo que yo entiendo que viene a ser, al momento que Santiago habla del tratamiento de adicciones, vendrían a ser los centros de adicciones, vendrían a ser la CETAD, pero al decir ambulatorio viene a ser la parte extramural, donde ya vienen, esta parte vienen a abordar el abuso y en sí la dependencia en adicciones. Pero lo que está haciendo ahora La alcaldía de Quito es más a la parte de prevención, o sea, en el uso, y puede ser en la parte de un consumo, como en los primeros pasos que el adolescente o que las personas, sea adulto o niños, ingresan como un estilo de como de curiosidad, de voy a tomar, tomé con mis amigos, fui a una fiesta y me emborraché, como que sus primeros inicios, entiendo yo que es lo que están ahora, lo que la alcaldía de Quito es lo que se está responsabilizando o se está o está a cargo de esta nuevo programa, lo que vendría a ser diferente a lo que está haciendo Guayaquil, porque Guayaquil ya va más a la parte de adicciones, a la parte del consumo y dependencia. Sí, claro, ahí hay que hacer esas diferencias que tú bien las señalas, las puntualizas. Habrían de manera general dos tipos de tratamiento: el residencial, en donde la persona vive en el establecimiento y recibe el tratamiento durante un tiempo ciertamente prolongado, de ciertos meses, y el tratamiento ambulatorio, en el que ya sea intensivo o en un ambulatorio no intensivo o clásico, tradicional, la persona va a la consulta y de ahí regresa a su domicilio. Y a cumplir con sus demás actividades diarias. Exacto, a cumplir con sus distintas actividades, seguir formando parte, digamos, de su contexto, de su comunidad, y de ahí la importancia, o sea, del impacto que tienen el tratamiento ambulatorio, que es un tratamiento en donde tiene esta intención de inclusión social, no de excluir a la persona a un espacio donde se busca brindar este tratamiento terapéutico, pero hay que tomar en cuenta que puede haber ciertos casos que amerite ese tipo de tratamiento mucho más intensivo. ¿Cuál es el caso de la ciudad de Quito? Entonces, ¿estamos menos afectados que la ciudad de Guayaquil en esta problemática de la droga? ¿Por qué abordan ellos desde esta otra manera y nosotros no? Aquí en Quito se lo puede abordar también. Ahora, por cuestiones de competencia, el municipio se encarga de abordar, como nos decías, la parte de prevención, es decir, donde no está ya instalada estos comportamientos compulsivos. Pero la ciudad de Guayaquil lo está asumiendo y asume esa competencia. No, creo que hay que diferenciar ahí. Por ejemplo, lo que está haciendo la alcaldía de Guayaquil es yendo directamente a la problemática como adicción, sin tomar en cuenta la parte de prevención. Eso es lo que estoy diciendo. Está asumiendo una responsabilidad que eventualmente le podría más bien pasar al Ministerio de Salud. Pero bueno, más allá de la polémica de esto, que no nos afecta a nosotros como criterio en esta reunión, más bien la versión sería: ¿cuándo se abre el primer centro terapéutico? ¿En qué condiciones? ¿A qué público, por favor? Bueno, nosotros estamos en este momento estableciendo nuestros planes operativos anuales. En este mes de septiembre estamos definiendo nuestro plan operativo anual para el siguiente año y hasta el 2023. Entonces es un momento importante para el municipio de planificación. Con esto quiero decir que aprobándose las planificaciones, tanto a nivel técnico como a nivel presupuestario, esperemos que lo más pronto posible, esperemos que a finales de este año o a inicios de este año estamos a 1000 por hora para poder atender a los requerimientos, a las necesidades que hace mucho tiempo no han podido ser atendidas y respondidas de una manera adecuada, de una manera técnica, basado en evidencia. Bueno, aquí hay una noticia importante: son $555,000 los que están destinados como presupuesto inicial, se menciona. Para este segundo trimestre se destinarán a prevención de adicciones en la capital, mencionaba Diego Riofrío en una entrevista hecha en la ciudad de Quito a través del diario El Comercio. Hay una cantidad de recursos importantes que va a estar dedicada con este objetivo. Para beneficio de quienes nos escuchan a nivel de la ciudad y del país, entonces el planteamiento es novedoso. Ustedes en esta nueva administración están creando todo un programa integral, intergeneracional, pretendiendo trabajar con la comunidad ampliada. haciendo prevención y promoción. Es decir, no conozco la historia de lo que habrá sucedido en las anteriores alcaldías, pero a criterio de ustedes esto es un programa absolutamente renovado. Sí, sí, y estamos nosotros, como le decía, intentando recabar la información que nos permita dar una respuesta que apunte a la demanda de la población. Y en este sentido, aclarando el anterior punto del tratamiento y la prevención, cuando nosotros hablamos de un aspecto clínico o médico, antes de que surja el problema es un mejor momento para intervenir. Y en casos de dependencia, en casos de adicción, el momento de intervenir cuando ya está instalado esos comportamientos es mucho más complejo, mucho más difícil, mucho más costoso, y a veces tiende a haber resultados pobres, resultados muy bajos. De ahí es que nosotros, desde nuestra ley orgánica, nos enfocamos en la prevención integral, y así sucede en el resto de países. Eso no quiere decir que no se aborda el tratamiento, porque el Ministerio de Salud Pública del Ecuador hace ese trabajo a través de los tratamientos ambulatorios, ambulatorios intensivos. O los centros de tratamiento de adicciones, que vendrían a ser los CETAD. Sí, los CETAD, que es el tratamiento residencial. Entonces, ahí vamos articulándonos tanto en el nivel local como en el nivel nacional y optimizando los recursos que en este momento el país necesita hacer un uso racional y no un uso indiscriminado de los recursos porque a uno le conviene o a uno le parece. Si trabajamos en equipo, la carga se alivia y el trabajo resulta mucho más exitoso. Entonces, lo que tú hablas, Leonardo, me doy cuenta que este modelo, inclusive que pese que empieza con la promoción, prevención, y lo que ya también se tuvo, que fue la parte de intervención, si lo queremos llamar en la parte clínica de adicciones, vendríamos ya a tener como un modelo completo, ¿no? Como de promoción, primero la parte educativa, la parte preventiva, y luego, si es que la persona necesita requiere, tiene también la opción de tener también una intervención clínica en cuanto a adicciones. Lo que estoy entendiendo, ¿es así? Sí, esa es la idea. Esa es la idea de hacer un trabajo en distintas áreas de la salud pública, en la promoción, en la prevención y ya en el tratamiento. Entonces, junto con las instituciones del Estado, con los ministerios rectores, nos fortalecemos, nos apoyamos y sí, buscamos en este caso cumplir nuestras competencias que nos habilitan para el trabajo. Y bueno, no quisiera meterme tanto en el tema político de la política del municipio de Guayaquil, pero estoy seguro que el enfoque principal de ellos va a ser el de la prevención, aunque inicialmente se han dirigido a los casos de adicciones. Muy bien. Yo supongo que hay un empate del trabajo que pretende hacer el municipio con el Ministerio de Salud. Se me viene a la mente estos problemas de rehabilitación y reinserción social que se requiere en aquellos consumidores que, ya habiendo pasado por largas etapas de sanación, necesitan una segunda oportunidad en la sociedad. El caso que acaba de mencionar al inicio del programa, un chico de 17 años que no termina sus estudios secundarios por haber caído en las redes de la droga, requiere un tratamiento especial para ser parte nuevo de la sociedad. Se la admita de nuevo en los centros educativos municipales, fiscales y demás. Entonces, debo entender que siempre va a haber ese enlace con el resto del sistema de salud público, desde la alcaldía, a derivar, ayudar, propender que sea una solución general para el ciudadano, la persona. Sí, el enlace es más allá del municipio y los ministerios o el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. La estrategia integral es una estrategia en la que cada uno de nosotros somos responsables de la problemática en la que vivimos. Es decir, la articulación no solo es a nivel de instituciones públicas, sino a nivel de la ciudadanía. En el caso que usted mencionaba del chico de 17 años que tenía estas dificultades, estos problemas, claro, la forma como trabajar con él es una forma en la que no responde únicamente al sector de salud. El sector de salud no solo es la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud Pública, sino son distintos otros sectores, llámese sociales, económicos, ambientales, educativos. Justamente educativos, familiares, los medios de comunicación como el que estamos ahora, responden a esa calidad de vida que todos buscamos. Y en medida en que nos responsabilizamos por las dificultades que tenemos, y como usted mismo decía, no estamos aquí para dar esas soluciones o esos consejos, sino cada uno de nosotros que estamos aquí presentes en el panel y que nos escuchan, tenemos esa habilidad, esa capacidad de poder afrontar de la mejor manera cada una de nuestras dificultades. Lo que entiendo también es que esta es una toma de conciencia, ¿no?, de toda la comunidad, de la sociedad, que todos nosotros hacemos, y es una toma de conciencia de esta parte de no normalizar el consumo, sea de alcohol o de drogas, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros amigos menores de edad. Porque lo que veo es como que uno dice, escuchado a mis amigas, no, es que yo dejo que ellos tomen porque prefiero que tomen conmigo a que tomen por ahí. Y empiezan así a entrar, a probar por curiosidad, inclusive con la aprobación del padre o la madre, normalizando o naturalizando ese consumo. Así es, el problema de las adicciones va mucho más allá. Recordarles a los amigos y amigas que las adicciones, como bien se mencionaba al principio, pueden ser a sustancias, a actividades, a relaciones, y todas estas generan un comportamiento adictivo, y por tanto en casa debemos estar muy pendientes de que nuestros hijos, nuestra familia, no caigan en ese tipo de comportamientos. Agradecemos muchísimo la presencia en esta tarde, el día de hoy, del licenciado Leonardo Goicoechea. Él es el representante de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Quito, con quien hemos dialogado sobre este, el nuevo programa que se está implementando en la Alcaldía, este programa de prevención de adicciones, un programa completamente renovado, y pues agradecemos mucho su presencia porque esperamos que seamos tomados en cuenta nuevamente para poder informar a la ciudadanía de estas importantes noticias de lo que se está haciendo en nuestra capital. Sus últimas palabras, licenciado. Agradeciendo la invitación para poderme despedir. Hablábamos del primer caso, de uno de los casos con los que introducimos el programa, del problema de este chico de tomar. Tenía problemas con tomar. Y a veces sí, nos puede causar problemas el tomar bebidas alcohólicas, tomar trago, tomar el alcohol. Pero aquí estamos convocados también a tomar la palabra. Y a veces ese tomar la palabra nos puede generar una cierta angustia, una cierta dificultad. Pero de ahí está el reto, en saber comunicarnos, en saber hablar, en saber sostener esas palabras y tomar la palabra, sí, en los distintos ámbitos en los que estemos viviendo, ya sea en nuestra familia, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario. Conversar más, comunicarnos más, tomar más la palabra. Muy bien, muy gentil, muy bien. Me quedo con esas últimas palabras, ¿no es cierto? Hagamos esto una práctica recurrente en nuestra familia. Tomemos en serio esas conversaciones con nuestros hijos. Maribel, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar con ustedes, por compartir este espacio con ustedes. Lo que yo me quedo es que debemos fortalecer más esos factores en nuestra adolescencia, que es este sentimiento de vulnerabilidad que tienen nuestros adolescentes, la curiosidad y el deseo de experimentar, la parte también de la que tienen ellos, la imitación en los adultos, cómo nosotros somos de ejemplo para ellos. El sentimiento de incomprensión, cómo es necesario fortalecer, como ustedes dicen, la comunicación, la comprensión a esta edad, cómo ellos se sienten. La parte de la individuación, cómo es darles a estos adolescentes la confianza, la autonomía por parte de los padres, por parte de los maestros, por parte de la sociedad que todos nosotros conformamos. Y sobre todo es prestar atención a todas estas tendencias de rebeldía, de transgresión a la norma, que también es un momento que hay que diferenciar entre la responsabilidad y poner límites, que a veces